del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en el Tren de la Tarde Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016. Y como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos el señor Samuel Romero, que ha vuelto otra vez a la conducción de este tren, junto a Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelsy González Patiño, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar con el dato noticioso. Escuchábamos ahí la cadena del presidente Nicolás Maduro Moros. Luego viajamos a nuestra primera estación, que tiene que ver con Colombia. Vamos a estar analizando el hecho, pues, de que ocurrió ayer en el proceso que se vivió de plebiscito. Luego nos vamos a nuestra próxima estación y es Brasil. También tuvo elecciones municipales este viernes y luego nos vamos hasta Ecuador. Se anunció ya desde la Alianza País la candidatura oficial de Lenín Moreno como candidato a la presidencia de Ecuador. Y luego cerramos directamente con la sección de todos los lunes, Lupa en Contralínea, que hoy nos habla del sistema de salud en México. 2:17, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto y nuestro Twitter @eltrendetarde. Con esto estamos listos para irnos al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. Nos vamos hasta Estados Unidos en el dato noticioso. Ese es nuestro primer viaje y es que los partidarios de Trump han dicho que desconfían del sistema electoral en Estados Unidos. Eso justamente lo han dicho, que la mitad de las personas que tienen una opinión favorable del republicano Donald Trump afirman con no confiar o confiar muy poco en la integridad del proceso de conteo. Tenemos ya a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos, con nosotros. Miguel, ¿esta afirmación nace desde qué sospecha? ¿Parte de qué que los partidarios que apoyan a Trump desconfíen del sistema electoral en Norteamérica? Bueno, por varios factores. En primer lugar, los partidarios de Donald Trump desconfían en gobierno en sí. Entonces, tenemos un grupo que en su totalidad desconfían del gobierno, desconfían de los instrumentos del gobierno. Ese es uno. Pero segundo, en esta elección, algo muy inusual es la inserción de Rusia en el proceso electoral. Por parte de Hillary Clinton, hemos visto un esfuerzo por tratar de propagar la idea de que los rusos han intervenido en la elección, que han habido intervenciones en los sistemas operativos de Arizona, de Illinois, de otros estados, y que existe la posibilidad que los rusos estén manipulando el aparato político. Lo interesante por parte de Clinton es que está reviviendo la Guerra Fría de una forma muy interesante, de una forma que nos lleva a pensar de nuevo que está utilizándolo para movilizar su base, su propia base, más bien la gente de mayor de edad, en una forma de, digamos, extraordinariamente rara, que los rusos van a intervenir en la elección porque los rusos quieren que Trump gane la elección, porque ellos tienen una buena relación con Donald Trump, se supone, por parte de la gente que apoya o la gente que ha apoyado a Hillary Clinton. Es una lógica increíble, una lógica que nos hace recordar los tiempos de la Guerra Fría, pero que también se manipula por parte de los seguidores de Donald Trump para tratar de decir de que el sistema ya está intervenido y que por lo tanto no pueden confiar con los resultados, así poder impugnar los resultados si es que Donald Trump pierde. Se están preparando el terreno para impugnar las elecciones en caso que Donald Trump pierda, y el propio Donald Trump ha indicado que él ya no está dispuesto simplemente a otorgarle la victoria a Hillary Clinton si es que ella gana. Él también ha mencionado ya el deseo de impugnar las elecciones, indicar que el aparato del Estado estuvo a favor de Hillary Clinton y que por lo tanto las elecciones no fueron justas. Ahora, Miguel, un candidato que pues plantea esta situación y sus partidarios la plantean, además allanando ese terreno, abonando ese terreno, pero que hoy además también sale salpicado en todas las noticias por el tema de no pagar impuestos durante un determinado tiempo, puede ir a una contienda electoral. ¿Es cierto esto de los impuestos? Porque en teoría, pues, una persona que no cumpla con algo que es un compromiso además de Estado, que es pagar con los impuestos, no tendría moral para poder ir a un proceso electoral. Exactamente, se ha dicho eso de una persona que se levanta a las 3 de la mañana a mandar Twitter sobre Elisa Machado, tampoco tiene el temperamento para ser presidente, pero en el caso concreto sobre los impuestos, estamos hablando de que utilizó pérdidas operativas, que más bien infló las pérdidas operativas cuando tenía Trump Airlines, Aerolíneas Trump, tuvo como 23 aviones 727 viejos, lo sobreinfló, eso con otros terrenos que había perdido dinero al costo de 916 millones de dólares, y utilizó eso por 18 años para no pagar un centavo de impuestos. O sea, que no apoyó a las escuelas, no apoyó a la infraestructura, no apoyó a lo que el Estado requiere que los ciudadanos hagan. O sea, que más bien prefirió o permitió que los pobres que él mismo empleaba pagaran los impuestos y se quedaran con las deudas que él debía. Y entonces tenemos un oportunista, de un capitalista oportunista salvaje, explotando no solamente a sus obreros, que no les pagó en ciertos casos, explotando al sistema de impuestos para lavarse, para poder inflar pérdidas operativas y a la vez no contribuir un centavo. Y eso lo llama él inteligente. Recordemos que en el debate él dijo, el hecho de que no ha pagado impuestos quiere decir que es muy inteligente. O sea, una política que aplica como ciudadano o como capitalista salvaje, que ahora la quiere aplicar como política nacional. Es ilógico que una persona con esas características llegase a ser presidente, pero esa es la dinámica política en este país a 38 días de las elecciones, especialmente cuando el Partido Republicano ha cosechado este odio, lo ha sembrado y ahora lo cosecha. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Miguel Tinkersalas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. A propósito de esas dos noticias, Trump salpicado por el tema de no pagar impuestos, pero además también por ir ya a sus partidarios, abonando el terreno en relación al tema de cantar un posible fraude en las elecciones o no reconocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Nos vamos a Francia ahora en el dato noticioso, y es que justamente allí ese país ya acoge la reunión internacional sobre la situación en Libia. Tenemos a Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Luisa, cuéntanos de esta reunión, ¿qué temas se van a tocar, además evidentemente del central que es Libia, y alrededor de qué girarán entonces los puntos que se debatirán en esta reunión? Muy buenas tardes, así es. Francia acogió hoy una reunión internacional para abordar la situación actual en Libia, con el objetivo de promover la paz en esa nación del norte de África e impulsar la consolidación del gobierno de unidad nacional. Tras la cita, el titular galo de Relaciones Exteriores, Jean-Marc Ayrol, abogó porque el Ejecutivo actual, el Ejecutivo de Unidad Nacional, amplíe su proyección y le dé cabida al mariscal Khalifa Haftar, quien controla otra región del país, la región de Sirenakam. Pues recordemos que en estos momentos el país de Libia está dividido en diferentes zonas bajo el control de diferentes personas, y precisamente la disputa entre estos diferentes centros de poder es lo que provoca la situación de inestabilidad. En declaraciones a la prensa, el ministro francés consideró que en el momento actual lo más importante es que todas las fuerzas libias estén unidas para poder impulsar el desarrollo del país y sobre todo para que puedan luchar de forma efectiva contra el terrorismo, pues la estabilidad y la paz en el país también está amenazada por la presencia de varios grupos extremistas. De acuerdo con las informaciones divulgadas por fuentes oficiales y por la prensa local, en el encuentro estuvieron presentes representantes de varios países de la región del Medio Oriente y el norte de África, como Egipto, Qatar y Turquía. El objetivo del encuentro era analizar la situación actual e impulsar, por supuesto, la unificación de Libia en torno a un solo gobierno que le permita al país estabilizarse. La reunión tuvo lugar pocos días después de que el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional, Fayez al-Sarraj, sostuviera un encuentro con el presidente francés François Hollande la semana pasada en el Palacio del Elíseo. Al finalizar esta reunión, los mandatarios emitieron una declaración conjunta en la cual ratificaron el interés de la comunidad internacional en que se logra la paz y la estabilidad en la nación del norte de África. En el texto leído por Hollande se expresó la confianza en que el primer ministro impulse las iniciativas necesarias para consolidar su gobierno e integrar a todas las partes que actualmente están enfrentadas. Hay que recordar que tras la caída del gobierno de Muammar Gaddafi en Libia, que fue precipitada por una intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, en el año 2011, ese país quedó sumido en el caos. Y es una situación que se prolonga hasta la actualidad con diferentes fuerzas disputándose el poder, como ya estaba explicando. Hace varios meses funciona el Gobierno de Unidad Nacional, auspiciado por la ONU y por la Unión Europea, Sin embargo, esta todavía no ha conseguido controlar la situación y aunar todas las voluntades que hacen falta para lograr la paz en el país. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia, con nosotros a propósito de esta reunión donde pues se ha hablado del tema Libia, de la situación en Libia. De Francia nos vamos a ir directamente hasta Costa Rica, porque allí continúan las emisiones de cenizas del volcán Turrialba en esa nación. Fernando Francia, colaborador además de la Radio del Sur, ya se encuentra con nosotros en línea. Fernando, cuéntanos cómo está la situación del volcán. Hemos visto que ha hecho además varias erupciones en lo que va de día de hoy. Sí, ha sido una de las manifestaciones más prolongadas del volcán Turrialba. Amigos, amigas, un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente desde Costa Rica. Una Costa Rica que ha estado bastante impactada por la ceniza. Todos los días tenemos que sacudir herramientas de trabajo, computadoras, muebles, barrer. Se nota cómo se ve caer la ceniza como nieve prácticamente en algunos momentos. Hoy no es tan grave como la semana pasada, en donde pasaron 4 días con expulsión de ceniza ininterrumpida. Eso es algo no usual del volcán Turrialba, aunque desde 2007 empezó lo que llaman la fase activa, o una nueva fase activa después de 150 años, 140 y tantos años de inactividad el volcán Turrialba. Esto quiere decir que el volcán se encuentra despierto. Recuerden que para un volcán o para formaciones geológicas los tiempos no son los mismos que los nuestros, en donde una vida es de, 70 y tantos años como o 100 o 120 para quienes son muy longevos. Un volcán 100 años es prácticamente un estornudo para a nivel de los seres humanos. Entonces, el volcán Turrialba se encuentra en fase activa y en cualquier momento podría generar más actividad. Eso no lo pueden predecir los geólogos y, sin embargo, de alguna manera, el hecho de que vaya expulsando material de a poquito le da tranquilidad a los geólogos en que no va a haber una emergencia de grandes proporciones próximamente, pero no se puede especular, la gente tiene que estar alerta, hay impactos a la salud en vías respiratorias, hay impactos para la agricultura, para la ganadería, que se están ya viendo, quizás no como sucedió en abril de este año o en mayo del año pasado, en donde el impacto fue más grande porque hubo más ceniza de una sola vez. Ahora se está como repartiendo durante el tiempo, pero lo estamos viendo todos los días, hay mucha ceniza en la calle y se siente el olor a azufre mientras uno va caminando, pues respirando normalmente. Los costarricenses, amigos y amigas de todo el resto del continente, pues tienen que empezar a acostumbrarse a vivir con esta situación. Te agradecemos muchísimo este contacto, Fernando. Fernando Francia, colaborador de la Radio del Sur en Costa Rica. Continúan las emisiones de ceniza del volcán Turrialba. Nosotros desde Costa Rica nos vamos hasta Argentina. Y es que en ese país las organizaciones sociales han repudiado la visita del presidente de facto de Brasil, Michel Temer, además con multitudinarias protestas. Reunidos además en la Plaza de Mayo y bajo la consigna Buenos Aires, escracha a Temer, el presidente de Brasil, los manifestantes repudiaron la presencia del mandatario, además quien se va a reunir el día de hoy con su par argentino Mauricio Macri. El Frente para la Victoria alegó que Temer ocupa de facto la presidencia del gigante suramericano después de participar en la sonada golpista contra Dilma Rousseff. En tanto, el movimiento Evita, el peronismo militante y el colectivo Pensamiento también realizaron acciones de movilización popular durante todo el día, que van a concluir con un gran acto político por la soberanía de los pueblos. Otras organizaciones argentinas han cuestionado también que Macri apoyara las instancias del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. Además están amparándose en el supuesto respeto de los procesos institucionales, eso lo dicen justamente que es lo que ha hecho el gobierno de Argentina, y pues se refieren además también a la violación de lo constitucional en Brasil. Cuando la mandataria fue removida de su cargo, el gobierno argentino calificó el cuartelazo como un proceso democrático y dijo que se mostró a favor de trabajar con los entonces vicepresidentes, y además también devenido presidente y sostenido en lo cotidiano, ha decidido Macri trabajar directamente con Temer. El encuentro entre Macri y Temer tendrá lugar en la residencia de Los Olivos y no en la Casa Rosada, que es la sede del gobierno, para evadir las muestras de rechazo de miles de los argentinos ante la visita del presidente brasileño y algunos miembros de su gabinete. Algunas fuentes del Ejecutivo argentino han informado que los jefes de Estado se van a reunir primero a solas y luego en un encuentro ampliado con ministros y posteriormente se emitirá una declaración conjunta. Por su parte, la Cancillería de Brasil adelantó que van a discutir iniciativas del tema de seguridad, desarrollo de la región fronteriza y dialogarán sobre el fortalecimiento económico y comercial del mercado común del sur y de las relaciones externas del bloque suramericano. Ahí pareciera que Dios los cría y ellos se juntan. Ahí está. 2:31 minutos. Nosotros ponemos punto final al Dato Noticioso. Dato Noticioso. 2:31 minutos en el tren de la tarde. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. También lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nos vamos con música a la pausa. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es Fifth Harmony y Fetty Wap. Out in my head. República Bolivariana de Venezuela.

Aterciopelados en el Tren de la Tarde, el álbum. Nosotros continuamos con ustedes viajando por las informaciones del mundo. Les recordamos que pueden participar a través del 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Colombia el día de ayer, una jornada histórica electoral donde el pueblo colombiano salió a votar por el plebiscito de paz, que pues ganó la opción del no en este proceso. Nosotros, para analizar la situación, lo que ocurrió justamente durante este proceso, tenemos ya en línea Juan Alberto Sánchez Marín, analista y periodista colombiano. Juan Alberto, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Juan Alberto, buenas tardes, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos allí un inconveniente de comunicación, pero ya lo vamos a resolver con Juan Alberto. Pues sí, el día de ayer, en el plebiscito de paz que se diera en Colombia, la opción del no salió favorecida con el 50,22% de los votos. De votos, además, con un alto nivel de abstención en Colombia, pero el sí obtuvo un 49,78% de los votos, es decir, una diferencia muy mínima, y además una abstención aproximadamente del 63% que se dio en Colombia. Esto habla evidentemente de una brecha muy pequeña entre las dos opciones, pero además es ver qué hay detrás de esta votación en Colombia, ¿no? ¿Qué ocurre exactamente después de este proceso electoral? Bien lo han dicho ya los voceros, tanto de la FARC como del gobierno colombiano, el proceso de paz no se para, el proceso de paz no se detiene, es un proceso que continúa, es un acuerdo que se mantiene, que simplemente pues va a una revisión. Se ha llamado ya por parte de Juan Manuel Santos a todas las personas o los sectores involucrados que no estaban de acuerdo para revisarlo, porque además el acuerdo firmado en Cartagena es un acuerdo que se mantiene. Tenemos nuevamente ya a Juan Alberto Sánchez Marín en línea con nosotros. Juan, bienvenido al Tren de la Tarde. Bueno, un saludo, como siempre, es un placer y un gusto compartir algunas ideas contigo, Alejandro, y sobre todo con la audiencia. Juan, bueno, era un día histórico, el día de ayer, importante además para el pueblo colombiano, pero hay varios factores de análisis. El primero, pues el resultado, ¿no? Hay muchas conjeturas en relación a esto, ¿no? Empezando por sectores de la derecha que empezaron a atacar a quienes al mismo proceso, diciendo que la gente no estaba de acuerdo con el no. Habían sectores que decían que había gente que lo que quería era mantener la guerra, sin embargo habían otros sectores que decían que debido a la poca popularidad y a las malas gestiones del presidente Santos se había perdido el plebiscito, que además también pudiera ser la forma en la que se llevó el acuerdo. Hay muchos como planteamientos que se han hecho de ayer para hoy en relación a esos resultados. ¿Cuál es el análisis que se hace hoy en Colombia, ya con un poco probablemente la cabeza más fría en relación al proceso que se vio ayer y al resultado? Bueno, sí, tiene razón. Es decir, ahora están empezando a surgir muchos análisis, muchos comentarios en un sentido y en otro. Pues la realidad es que es una sorpresa, realmente no se esperaba. Todas las encuestas, las firmas encuestadoras se equivocaron, pero ni siquiera por poco, sino por demasiado, ni siquiera atinaron de cerca cualquier este resultado. Y bueno, la realidad es que pues el proceso, desde luego que hay una afectación en lo que tiene que ver sobre todo con el cronograma, con lo que viene. Hay muchas conjeturas en relación con lo que puede pasar. Sin embargo, yo creo que el día de hoy, sobre todo esta semana y las semanas subsiguientes, van a ser definitivas en relación con lo que en la realidad va a significar este plebiscito, más allá de lo que menciono como conjeturas, como teorías. Y lo que yo creo que sí está primando y está muy claro es la decisión de seguir adelante con el proceso, es decir, de que esto no constituya la ruptura. Yo no creo que el gobierno y las FARC vayan a tirar por la borda 4 años de trabajo, de esfuerzo mutuo, plasmados en un documento que representa mucho para el país y que así ha sido reconocido internacionalmente. El presidente sigue siendo el presidente y los acuerdos siguen siendo acuerdos firmados, donde hay unas implicaciones políticas que no se pueden desconocer, pero que en lo jurídico no impiden que se siga avanzando, que siga el curso. pues en el Congreso, con una convocatoria también más abierta, con la renegociación de algunos aspectos, pero no creo que en lo esencial, y con la apertura más clara en perspectiva próxima de lo que sería una asamblea constituyente. Yo creo que esto es una esperanza, pero también se funda en las declaraciones hasta ahora de ambas partes, tanto del gobierno y con las FARC, incluso en las puertas que, en lo personal pienso que de labios para afuera, pero por lo menos se ha hecho ese pronunciamiento de dejar abierta una puerta al diálogo. Eso estará por verse y ya podremos analizar este punto en concreto, pero sobre todo yo creo que es una esperanza que se funda en el mantenimiento del cese al fuego bilateral y definitivo anunciado tanto por el gobierno como por el comandante Timochenko en La Habana. Entonces yo creo que estos son los motivos en los que son buenas señales que permiten que se pase de alguna manera del desconcierto que buena parte de Colombia pasó en unos cuantos minutos del desconcierto a lo que implica esto, que es una incertidumbre absoluta en el día de ayer y en el día de hoy, y que se pase de esta incertidumbre al renacimiento de la esperanza que se funda definitivamente en la continuidad de los diálogos y en el mantenimiento de la paz como perspectiva del país. Juan, hay otro número interesante de analizar, y es el tema de la abstención, ¿no? Históricamente en Colombia hemos visto una alta abstención en procesos electorales, pero la de ayer de verdad que fue abrumadora. Más o aproximadamente el 63% de los colombianos se abstuvieron de ir a votar. ¿Qué lectura se le da hoy a eso, sobre todo en un proceso tan... creo que perdimos la comunicación con Juan Alberto Sánchez Marín. Vamos a establecer nuevamente ese contacto con él, porque quedaba pendiente algunas cosas que revisar, sobre todo el tema, como les decía, de la abstención. Es que Colombia, históricamente, y en los procesos que hemos visto recientes, sobre todo las elecciones presidenciales, vimos a una alta abstención también. Vimos un alto número de personas que se abstienen de ir al proceso de votación. Pero en esta oportunidad el nivel ha sido bastante alto, es decir, ni siquiera fue paritario, es decir, 50% votó, 50% no votó. No, es que aquí más del 50%, más del 60% decidió no ir a las urnas electorales, ni por el sí ni por el no, decidió no ir, a diferencia de, pues probablemente en plan los planteamientos que tienen cada una de las personas que fueron a votar por uno o por otro, ¿no? Fijar una posición, pero es que aquí estas personas decidieron no ir, y para eso pudiera hablarse de un desinterés, de no confiar en los actores, de no estar presentes dentro del proceso y no conocerlo a profundidad, y eso sin duda alguna implica una reflexión para el país y llamar además aún con los beneficios que plantea el gobierno colombiano para el proceso electoral. Tenemos nuevamente a Juan Alberto Sánchez Marín con nosotros, analista colombiano y periodista también. Juan, te preguntaba, o te hacía la referencia a otra de las cifras que es muy importante revisar, y es el tema de la abstención. Y te decía que en Colombia, pues nosotros hemos visto cómo históricamente en muchas elecciones la abstención es alta, pero que en esta oportunidad aproximadamente un alrededor del 63% es mucho para entender de mucho más allá de la mitad de los colombianos decidieron que estaban habilitados para votar, decidieron no ir a la mesa, aun cuando hay muchos beneficios para quienes van y ejercen su derecho. ¿Qué lectura se le da hoy a esto? Y además, ¿cuál sería la reflexión para un próximo proceso electoral de cualquier índole? Bueno, en este país sí, es cierto, ha sido notoria siempre la abstención, y ahora alcanza pues límites muy altos. Yo creo que hubo mucha desidia por parte también de los líderes políticos que acompañaban, sobre todo, acompañaban la estructura del gobierno puesta para votar en el plebiscito. Yo creo que hubo mucha desidia de muchos líderes políticos, faltó mucho compromiso en muchas regiones. Eso es notable, además de las otras causas internas, pero también refleja la indolencia de la clase media colombiana en relación con lo que sucede, más allá de su compromiso por una u otra opción. Como que esta situación no me importa, y de alguna manera es un país donde gran parte de las regiones, de las zonas urbanas, y se refleja en la votación, también al votar por el no, pero también, como tú dices, en la altísima abstención, es una insensibilidad frente a lo que las regiones realmente afectadas por la guerra piensan y sienten, y han tenido esa capacidad de expresar un perdón muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la sociedad colombiana que ve la guerra a través de la televisión ni siquiera siente el compromiso por ninguna de las opciones. Entonces eso agrava una situación que es de por sí muy preocupante en cuanto a la ignorancia de muchas personas con respecto a lo que esto representaba, al desconocimiento de la afectación que esto terminaba significándoles a ellos mismos. Es que es un voto de la sociedad prácticamente contra sí misma, porque de una parte es muy cierto, yo creo que no se entendió bien esa dimensión de lo que se estaba votando en este plebiscito, porque había la opción de convalidar unos acuerdos que son el camino más expedito para conseguir el desarme, lo es, de las FARC, y eso en sí mismo no es poco. ¿Qué son las FARC? Pues en general es muy claro, una organización poderosa, antigua, con capacidad militar probada, con una sólida estructura, con presencia en unas partes más que en otras, pero con presencia y capacidad para desarrollar acciones en casi todo el territorio nacional. Es cierto que es de origen, tiene una fuerza notable rural, pero también con evidente proyección urbana. En fin, es cierto que las FARC no se van a tomar el poder en Colombia, pero tampoco lo es que el Estado colombiano las vaya a derrotar y mucho menos a aniquilar. Lo probaron 8 años del gobierno de Uribe con todos los recursos y con toda la intención. Entonces yo creo que todo ese poder como organización, más los ingresos que devenga mediante sus mecanismos de financiación, pues gústele o no al establecimiento, son altos. Más el acceso a un armamento avanzado que propicia la corrupción, que propicia el tráfico de armas, más la probada capacidad para adaptarse a todos los entornos, a todos los momentos, pues configuran un enemigo poderoso para el Estado. Son un elemento desestabilizador que genera incertidumbre a inversionistas y zozobra en todo el país. Entonces, ¿qué mejor que lograr el desarme a través de unos mecanismos ya aceptados que en lo material no implican un esfuerzo mayor para el país y que solo exige una altura, yo diría que una altura moral y una capacidad obvia de perdón por parte de los colombianos? Yo creo que eso en sí mismo es grande, pero también a la vez no es lo más grande que se estaba votando en este plebiscito. Yo creo que aquí se estaba votando también para que al mediano y largo plazo Colombia deje de lado ese lastre que representa tener unas fuerzas armadas descomunales, proporcionalmente al país desmesuradas. Colombia pasó de un gasto militar del 2%, de poco más del 2% del PIB a finales de los 80, a 3.5%, que fue el año pasado. Entonces, y hay picos durante el gobierno de Uribe que sobrepasan el 6% del PIB. Eso al final del gobierno de Uribe. Entonces Colombia gasta cerca de la quinta parte, 17, 18% del presupuesto en defensa. Uno de los gastos militares más altos, no solo de la región, sino del mundo. Eso es un desagüe para las finanzas de un Estado, es un desagüe que en realidad es una infamia, porque ahí se consumen recursos que podrían ser vitales para garantizar todo lo que este país no tiene, derechos fundamentales para los ciudadanos, que no cuentan ni con salud pública, que no hay una educación de verdad sólida, adecuada, que ha vuelto la vivienda un bastión de politiqueros oportunistas, como el vicepresidente Vargas Lleras. Entonces, yo creo que esta era una opción para ir menguando, ir aminorando ese gasto para la guerra y orientarlo a la vida. Es algo que también estaba en juego en este proceso electoral que pasó y que por las confusiones, por las manipulaciones, bueno, estamos en el tropiezo que estamos. Pero desde mi punto de vista, incluso ni siquiera yo creo que esas cosas, esos aspectos que he mencionado son los más destacables de estos acuerdos que hay en la mesa entre el gobierno y las FARC. Yo creo que de modo transversal los colombianos, ahí está la oportunidad de hacer énfasis en el cumplimiento de unas garantías mínimas de justicia social, y eso no es nada nuevo, eso no es del otro mundo, eso es la esencia ya configurada en la constitución política, pero que al estar explícitas y como puntos específicos, por lo menos comprometían al gobierno actual y a los por venir en su cumplimiento. ¿Qué es eso? Transformaciones en el sector rural, una mayor atención al campo, medidas de protección para las miles de familias que son la base alimenticia de este país, abrir espacios y opciones de participación política en un país que se ha caracterizado por unas élites excluyentes, más amplitud en ese cerrado esquema electorero, electoral, darle cabida a nuevas voces y pensamientos. Eso es lo que está en juego, más allá incluso de lo que citaba como desarme las FARC. Juan, me queda un solo minuto para terminar esta entrevista contigo y quería hacerte una pregunta precisa. ¿Qué significa la Asamblea Constituyente para el proceso de paz en Colombia? ¿Qué opción da? Bueno, yo creo que en este momento la Asamblea Constituyente es una... En esa propuesta han coincidido las FARC y el uribismo, cada uno con sus intenciones particulares. Yo creo que esa asamblea constituyente, pues de una parte hace que haya una mayor inclusión, una mayor participación de diferentes voces. Eso es una de las cosas que ha sido criticada. De todas maneras, a partir de aquí el riesgo de la constituyente también se aumenta proporcionalmente, porque tenemos un uribismo claramente identificado con unas estrategias no santas, con unas estrategias bastante criticables, antidemocráticas, y ese es un riesgo. Pero ese es un riesgo porque es que las reformas que son necesarias hacer, muchas de ellas, para que sean ciertas y profundas, requieren unas modificaciones de tipo constitucional. Aquí se estaban haciendo modificaciones a la Constitución de tipo más accesorio, más perentorio, menos profundas, y de hecho el modelo económico siempre se anunció desde el comienzo que no se tocaría, y para poder que la paz sea cierta y a largo plazo necesariamente tienen que hacerse algunas transformaciones, algunas reformas de tipo constitucional, donde la participación general de la sociedad, la convocatoria tiene que ser abierta, la pedagogía no puede ser en el último mes, en la recta final, después de 4 años de conservar a discreción. Uno entiende las reservas, uno entiende los miedos para que se divulguen, se hubieran publicado punto por punto como se iba avanzando, porque había mucho temor a las tergiversaciones, pero eso generó el caso contrario, generó rumores que se sembraran paso a paso, la oposición del no sembrara paso a paso una cantidad de mentiras que fue muy difícil desmontar durante el mes final con un mamotreto de 290 páginas. Entonces yo creo que es necesario que esto sirva de experiencia, de aprendizaje, y que en esa posible convocatoria a una asamblea constituyente se empiece a hacer una pedagogía clara, no llena de lucubraciones ni de tecnicismo, sino muy clara y directa a toda la sociedad colombiana. Juan, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ti, Alejandro, siempre por poder charlar contigo y compartir algunas ideas. Juan Alberto Sánchez Marín, analista y periodista colombiano, a propósito de lo que ocurrió ayer en el plebiscito en Colombia. 3:00 p.m, les recordamos que pueden participar 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto y nuestro Twitter @eltrendetarde. Vamos a ir a la pausa, ¿vamos con música o sin música, señor Samuel? Nos vamos con música, esto es Bomba Estéreo, somos dos, al regreso más del Tren de la Tarde. Sino abrazarte para sentir.

13 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur, la 98.5 en Caracas. Les recordamos cuáles son nuestras vías de comunicación: 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. A esta hora nos vamos con el lunes ideológico que escuchábamos ahí. Escuchábamos Electro Samba más que nada. Pero hoy es lunes ideológico. Hoy Nelcy González nos da la última entrega, creo, de Ahmed Sukarno, la consecuencia de la injerencia norteamericana en Indonesia. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Ahmed Sukarno, consecuencias de la injerencia norteamericana en Indonesia. Cuarta parte. Hoy continuamos comentándoles acerca de las ideas desarrolladas por el presidente del Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint, en su texto El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la destrucción de la soberanía indonesia. Devela este analista cómo el régimen de Muhammad Suharto, quien asumió el poder de Indonesia y se alineó con la política que respondía a los intereses estadounidenses, aplicó el proyecto de transmigración sustentado financiera y políticamente por el Banco Mundial. Esta idea no era nueva, así lo expresa Toussaint. De hecho, los antiguos dueños coloniales holandeses y el nuevo gobierno independiente tuvieron mucho que ver en la migración de muchos javaneses. Este proyecto consistía en el desplazamiento de millones de pobres desde las islas centrales más densamente pobladas, Java, a la zona más densamente poblada del planeta, Lombok y Bali y Madura, hacia las islas exteriores menos densamente pobladas, Borneo, Nueva Guinea y Sumatra. Los supuestos motivos oficiales eran los siguientes: aliviar la presión demográfica, causa por la que muchos campesinos no tenían tierras; reducir la pobreza, haciendo posible el desplazamiento de personas para cultivar nuevas tierras en las islas exteriores, asegurándoles una adecuada infraestructura básica, contribuyendo así al desarrollo económico de las islas en cuestión; promover un mayor equilibrio nacional y regional en la distribución de la población. En consecuencia, el Banco Mundial prestó 630 millones de dólares para financiar el proyecto entre 1976 y 1986, aunque se cancelaron alrededor de 130 millones de dólares. Esto redujo la contribución del banco a 500 millones de dólares. Según Bruce Rees, citado por Toussaint, entre 1976 y 1986, 3.5 millones de personas fueron desplazadas como consecuencia de la propaganda y la publicidad del gobierno. Los créditos del Banco Mundial hicieron posible el reasentamiento de 71.000 familias. 335.000 personas fueron reasentadas en Sumatra y Kalimantan. El Banco Mundial fue clave en este proyecto. No obstante, su impacto fue negativo e irreversible. Varias organizaciones de derechos humanos y medioambientales revelaron las verdaderas motivaciones ocultas bajo este desplazamiento masivo de la población. Las principales críticas eran las siguientes. Las familias eran desplazadas según un objetivo geopolítico. El 90% de la superficie de Indonesia está habitada por pobladores no originarios de Java, creándose una situación política inestable. Por este motivo, este proyecto era una cuestión de seguridad nacional prioritaria y posibilitó al gobierno el control de las poblaciones indígenas de las islas exteriores a través de una integración forzosa. Por si fuera poco, el proyecto de transmigración violaba los derechos de propiedad sobre la tierra de los pobladores indígenas y de los habitantes de la selva. De manera que la implantación del proyecto trajo consigo muchos actos de resistencia que ocasionaron violentas situaciones y abusos de los derechos humanos. Así finalizamos nuestro seriado acerca de las consecuencias de la injerencia norteamericana en Indonesia luego del golpe de Estado a Ahmed Sukarno. Ahmed Sukarno, consecuencias de la injerencia norteamericana en Indonesia. Cuarta parte. Ideológico. Ahí escuchábamos el lunes ideológico de hoy, nosotros listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. 3:17 minutos, nos vamos hasta Brasil y ya tenemos en línea a Ricardo Jebrín con nosotros. Él es parte del movimiento Política Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. Ricardo, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola. Muchas gracias. Sí, Un placer tenerte con nosotros, sí. Ricardo. Pues bueno, nada, el día de ayer vimos también en Brasil las elecciones municipales, unas elecciones en las que pareciera pues haber mucha participación, pero también hubo además diferentes hechos como la detención de varios y bastantes candidatos en esas elecciones. ¿Qué ocurrió justamente con estos candidatos que permitió, que llevó a esa detención? Bueno, esas detenciones son básicamente casos de ocurrencias ante la legislación electoral que prohíbe que se haga trabajo en el día de las elecciones, trabajo de boca de urna, llamamos nosotros, que es el trabajo durante la votación. Pero la marca esencial de esta elección es el crecimiento de la abstención. Es una elección donde una parte expresiva mayor do que en todas las otras elecciones que tuvimos, incluso mayor que en otros momentos de elecciones municipales, donde la gente está muy involucrada en cada barrio, un crecimiento gigantesco de la abstención. Abstención y votos nulos también, un crecimiento muy significativo. Eso expresa que hay por una parcela de la población que no está... que está muy influenciada, por cierto, por todos los actos. Ricardo, ¿estás con nosotros? Ajá. Sí, contra las fuerzas de izquierda, especialmente el PT, pero también expresa un descontentamiento general con la situación. Eso es la marca central de estas elecciones, ¿no? Un fuerte crecimiento de la abstención. En Brasil el voto es obligatorio, pero mismo así mucha gente expresivamente dejó de votar. ¿Sí? Ricardo, sí, justamente el tema de los partidos, el Partido de los Trabajadores, el Partido de Temer, ¿cómo quedaron en este conteo que se hizo ayer en las municipales en Brasil? Bueno, el Partido de los Trabajadores tuvo una grande derrota, una derrota muy expresiva, porque bajó para un tercio el número de alcaldías, de prefecturas, pero perdió las grandes ciudades. Las prefecturas que conservó son prefecturas de pequeña ciudad. O sea, desde el punto de vista electoral, hubo una gran derrota, una derrota muy precisa del Partido de los Trabajadores. Y una derrota general también para otros sectores de izquierda, ¿no? O sea, mismo el PSOL, que no tuvo ningún gran crecimiento, aunque tenga conseguido estar en una segunda vuelta en la ciudad de Rio de Janeiro y la ciudad de Belém, son ciudades importantes, pero también no tuvo un gran crecimiento. O sea, estamos percibiendo que todo el ataque mediático que se construyó durante ese tiempo se está reflejando en la conciencia, en las masas, que están muy atordoadas por todos los ataques, y eso me parece que se expresó en este momento en la abstención. Tuvimos una derrota fuerte, una derrota electoral fuerte, pero que hay que comprender que eso tiene que saber implicar una capacidad de las fuerzas populares de comprender lo que pasó, de profundizar su unidad, a profundizar esa unidad en torno del Frente Brasil Popular, construir un análisis común y ayudar que la militancia y los luchadores no desanimen, sepan cómo debemos recuar organizadamente para retomar nuestra capacidad de lucha. Ricardo, ahora el tema de las elecciones generales que han pedido también los brasileros y brasileras durante mucho tiempo, desde el pasado mes de agosto cuando se dio el golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma, ¿qué ha ocurrido con eso? O sea, hubo abstención en estas elecciones, pero piden unas elecciones generales reales para fortalecer en realidad la democracia en Brasil. Bueno, lo que pasa es que por nuestra constitución hoy elecciones directas presidenciales solamente podrían ocurrir hasta el día 2 de enero y la hipótesis de un afastamiento del golpista Temer, sea por su muerte, por su renuncia, por su casación o por algo que se pase que determine su afastamiento. Solamente en esa hipótesis es que la Constitución posibilita una elección directa. Si eso ocurre a partir del día 2 de enero, entonces pues la Constitución sería una elección indirecta. O sea, el Congreso Nacional, los diputados, es que van a elegir quién será el nuevo presidente y vicepresidente de la República. Por eso yo pienso que en este momento no ha más capacidad incluso de alterar eso, porque cualquier mudanza constitucional en este momento no ocurriría y las fuerzas golpistas no tienen interés en esta cuestión. Nosotros seguimos planteando las elecciones directas, las directas ya, pero sabemos que eso es algo mucho más importante para denunciar incluso la posibilidad que tienen de querer hacer en el próximo año una elección indirecta. Pero sabemos que en este momento solamente se teme renuncia, o sea, basta de que eso ocurriría. Ricardo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de la situación en Brasil. Mil gracias por atendernos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Igual para ti, Ricardo Gebrín, con nosotros, parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular, a propósito de otro proceso de elecciones que se vivió en América Latina, en Brasil específicamente, elecciones en plebiscito en Colombia, Brasil con elecciones municipales y en Hungría. También vimos el tema del referéndum por los temas de los refugiados. Nosotros a las 3:24 minutos, antes de irnos a la pausa, leemos un comunicado de la Cancillería en Venezuela, del gobierno venezolano, y es que el gobierno de Venezuela ratificó la voluntad de avanzar su relación bilateral con Irán. Dice lo siguiente, el comunicado: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, comunicado. En la mañana del día de hoy, los presidentes de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, y la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvieron una conversación telefónica concerniente a las excelentes relaciones bilaterales y multilaterales entre nuestros países. El presidente Rouhani felicitó al presidente Maduro por el éxito de la cumbre histórica del movimiento de los países no alineados en Margarita y auguró un desempeño elevado de este importante movimiento con Venezuela en su presidencia. Ambos mandatarios celebraron el buen acuerdo de Argel para limitar la producción de petróleo en el establecimiento de un precio justo y la defensa del mercado energético. Igualmente acordaron seguir cooperando estrechamente para fortalecer este acuerdo tanto en los países socios de la OPEP como con aquellos países no miembros de la OPEP. A los efectos de unidos sumar esfuerzos en defensa de los precios justos del petróleo. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su voluntad por avanzar en las relaciones bilaterales de la República Islámica de Irán, coincidiendo en continuar mancomunadamente en los enfoques comunes sobre temas de interés mundial. Caracas, 3 de octubre de 2016. Ese es el comunicado que sale el día de hoy en la página de la Cancillería Venezolana, del Ministerio de las Relaciones Exteriores. Son las 3:25 minutos. Recuerden comunicarse al 0414-182-8970 y a nuestra también cuenta en Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a ir con música. Esto es Marcela Osvilos. Al regreso, más del Tren de la Tarde.

a mí me parió. Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. De ti te llevo en la sangre. Si una vez me fui fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo quiero volver a tu vientre y seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Tres treinta y seis minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, sobre Lila Downs, Soledad Pastorutti y Nina Pastori, La Raíz de Mi Tierra. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde y es momento de irnos a Lupa en Contralínea. Contralínea. Encuentro semanal con los reportajes de investigación de la revista mexicana Contralínea, que revelan conspiraciones, negocios ilícitos, intereses económicos y es solo el principio. Lupa en Contralínea en el Tren de la Tarde, y es que hoy nos van a hablar desde México del sistema de salud en ese país. Diabetes, hipertensión y obesidad colapsan el sistema sanitario. El país no cuenta además con la estructura clínica y económica para enfrentar enfermedades que padece la población. Tenemos en línea, vamos a intentar ya establecer contacto con ella, Erika Ramírez, periodista de Contralínea. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Creemos que tenemos un inconveniente de comunicación con Erika. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto con ella. Pues les comentaba yo que pues este país, México, no cuenta con la estructura clínica y económica para enfrentar enfermedades que padece la población. Además, hay una incapacidad frente a las pandemias y a las epidemias. Esto lo reconoce además la Agencia de Riesgos de México. La diabetes, la obesidad y la hipertensión se han convertido en las enfermedades que más amenazan a los mexicanos y también para la seguridad nacional, según pues dice el mismo gobierno. Es un documento confidencial bajo resguardo del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional. Ocupan los primeros lugares entre las causas de muerte en ese país, según cifras oficiales, además, y se asocian a trastornos con los hábitos de la población al reemplazar la comida tradicional por productos procesados, abundantes en grasa, sal y azúcar, así como el aumento del sedentarismo. Indica además que el aparato de inteligencia civil del país ha pues hecho el trabajo y ha precisado cada uno de estos aspectos. También se asocia el incremento de la incidencia de estas enfermedades en la proporción de alimentos chatarras, que no hay control por parte del gobierno mexicano, y la falta de políticas públicas que fomenta una alimentación saludable. Me dicen los compañeros que ya tenemos otra vez el contacto con Erika Ramírez de la revista Contralínea. Erika, buenas tardes, ¿nos escuchas? No, creo que tenemos es un problema de comunicación con su señal, probablemente telefónica. Vamos a intentar ver si nos logramos establecer algún contacto con ella, o podemos ir con otro de los compañeros de la revista Contralínea para poder hacer esta revisión de este artículo de investigación. Fíjense algo. Según el documento de inteligencia de la inteligencia mexicana, no son las únicas vulnerabilidades del sistema de salud mexicano que comprometen además la seguridad nacional. La agenda se identifica también con escenarios de riesgo que rebasarían la capacidad de respuesta del actual sistema de salud y que podrían colapsar el país entero. Entre ellas, uno, crecimiento acelerado de enfermedades crónico-degenerativas ante la falta de atención integral a factores como la pobreza, estilos de vida poco saludables y además también la falta de educación. Aparición del virus de mayor contagio y letalidad que sea capaz de transmitirse con facilidad entre los seres humanos, limitada capacidad de respuesta gubernamental, dicen que la salud, la seguridad pública, las fuerzas armadas o el personal de áreas restringidas no está preparado para eso, ante un contagio masivo de algún brote. Y además también este brote de pandemias determinadas. Ya tenemos entonces ahora sí a Erika Ramírez, periodista de la revista Contralínea. Erika, buenas tardes. Cuéntanos de esta investigación. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Pues primero que nada, gracias por abrirle un espacio a Contralínea y a las investigaciones que estamos haciendo. Y efectivamente, como comentaba... No, tenemos allí ese... En la Agenda Nacional de Riesgos, que es elaborada por el aparato de inteligencia del Estado mexicano, se revela que la diabetes, la obesidad y la hipertensión se han convertido en las enfermedades más amenazantes para la población mexicana, pero también para la seguridad nacional. Esto ya lo venía comentando la exsecretaria de Salud, Mercedes Juan, porque, bueno, estas enfermedades se han colocado como las principales causas de muerte en el país y son consecuencia del cambio de hábitos de la población mexicana. Un ejemplo de esto que a nosotros nos ha tocado ver y vivir es cómo en los lugares más apartados del país, donde la gente estaba acostumbrada a comer de la milpa, a comer cosas naturales, ahora estas mismas personas, con la migración que han tenido que hacer por falta de empleos, por falta de espacios donde poder desempeñarse económicamente. Creo que ahora sí perdimos nuevamente el contacto con Erika. Vamos a intentar establecerlo una vez más, a ver si podemos hacer ese contacto con ella. Fíjense lo que nos hablaba, ¿no? El tema de la migración. Y la migración viene dado por otro efecto, probablemente también en México. Y no es la migración entre países, sino la migración de territorio, los desplazamientos. La violencia hace inclusive que la gente pase de un sitio a otro, cambie su estilo de vida, su estilo de comida, además también el tema económico, todas las características que hacen que una persona tenga que moverse del territorio natal a otro territorio, y ahí eso comienza a cambiarle el estilo de vida, además el poco control del gobierno por fortalecer la comida propia, la nacional, y de paso, entonces el bombardeo del tipo de comida chatarra. Nosotros tenemos nuevamente a Erika en línea, la estamos intentando establecer contacto. Sí, ya la tenemos nuevamente en línea con nosotros, Erika Ramírez. Erika, nos estabas contando justamente el desplazamiento que ha tenido que vivir la gente y el cambio entonces de estilo de vida. Así es. Esto ha ocurrido en las comunidades rurales, pero en la ciudad el estrés, el tipo de trabajo que hay entre las personas, el sedentarismo y la falta de tiempos también para poder alimentarse sanamente ha llevado a cabo un cambio de hábitos que ha generado que México se convierta entre los países con mayor obesidad en el mundo y también con problemas de diabetes, ¿no? Esto, bueno, tiene como consecuencia también el problema de la hipertensión. Son enfermedades que están asociadas, que están vinculadas por todo lo que se está haciendo en el cambio de alimentos. Y bueno, vemos que también el Estado mexicano se está viendo rebasado para atender a toda la población que está con estas enfermedades. Pero también, y era algo que veíamos con los especialistas, es que en esta ocasión se ha tomado el tema dentro de la Agenda Nacional de Riesgos, pero anteriormente no se hacía. Cuando, bueno, el presupuesto que está destinado al sector salud puede verse cada vez más comprometido por este tipo de enfermedades, ¿no? Y va a llegar un momento, según el documento oficial, en que este no va a ser suficiente y se podría colapsar el sistema sanitario en México. Creo que es un tema de gran importancia porque vemos que también en el país no se han impulsado suficientemente políticas públicas que tengan una tarea de prevención para la población. Es decir, por ejemplo, los niños en las escuelas tienen pocas horas de deporte. Esto sumado a que muchas veces, y según algunos estudios, han tenido que estar o pasan mucho tiempo delante de los videojuegos. A eso se suma que la comida chatarra y los refrescos abundan en la dieta de los niños, ¿no? Entonces, son niños que van creciendo con obesidad, que es el segundo lugar de problema que hay en todo el mundo, la población infantil obesa. Entonces, bueno, a eso se suma que el mismo documento del aparato de inteligencia nos dice que el mismo Estado no está capacitado suficientemente para enfrentar pandemias y epidemias, ¿no? Entonces, sí nos llama mucho la atención que el CISEN, que es como se llama el aparato de inteligencia mexicano, esté comenzando a dar información al respecto y acepte que el mismo Estado no tiene la capacidad para atender todo esto que está aconteciendo en México con la salud. Erika, te agradecemos muchísimo este contacto y además este reporte de investigación de la revista Contralínea. Interesante tema. Mil gracias por este enlace. No, a ti. Y los invito a visitar nuestra página, que es www.contralinea.com. Y te comento que también estamos haciendo un programa de televisión por internet. Bueno, lo encuentran también en nuestra página de internet, ya casi a ratito de la información que estamos ofreciendo. Excelente, además vamos a invitarlo también a todos los usuarios. Mil gracias, Erika. Que estés muy bien. Igual. Saludos. Erika Ramírez, periodista de la revista Contralínea, a propósito de esta investigación sobre el sistema de salud en México, que está a punto de colapsar debido a la poca capacidad que tiene el Estado de atender toda la situación que se está presentando en el tema de salud en México, y además la poca el poco desarrollo de políticas públicas en México. Invitamos a que revisen entonces la página de la revista Contralínea, es www.contralinea.com.mx, y además también tienen allí el programa que ellos están realizando a través de la web. 3:47 minutos, tenemos que despedir ya el tren de la tarde, y antes de eso nos despedimos de esta Lupa en Contralínea. Lupa en Contralínea. Tres cuarenta y ocho minutos, hemos llegado a nuestra última estación en el tren de la tarde. Nos vamos, estuvimos trabajando el día de hoy para ustedes Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelson González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente estén con nosotros a partir de las 2 de la tarde en este viaje informativo que hacemos en el tren de la tarde. Esto es Los de Abajo y Julieta Venegas, escápate, hasta mañana. Los días pasan y no estás aquí, atada a tu recuerdo, saliendo por la noche buscándote a ti, en medio de mis sueños. Por eso estoy perdida entre tus piernas, cruzando el camino entre la luna y las estrellas. Tengo de aquí, de aquí para allá. De aquí, de aquí para allá. Busco salir de esta locura, esta inmensa amargura. No quiero delante, no la ni sentirla ni vivirla. Busco salir de tu cintura, me ata tu figura. No quiero delante, no la ni sentirla.